lado y trajo una carta. He leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Y esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Dile, dile cuánto la amo. Llegado y trajo una carta. He leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue sabiendo tu adiós. Y esta carta es el fin que le diste a mi amor. Cartero, por favor, entrégale esta carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, por favor, entrégale esta carta.